Dime. Estoy en esas desde uf. ¿Desde qué horas estás dándole? No, hoy estuve, esto es a las 5 de la mañana. Ajá. En esas, ya me levanté y ya estoy aquí, empecé otra vez. Ay, qué rico. Sí, es que estoy en Medellín. Así no. Es que en Medellín se Sí. te sube la libido. No, es que cuando yo estoy en Medellín, soy otra persona, definitivamente. Qué cosa tan tremenda. Ay, pero rico. Eso me parece deli Sí. deli. ¿Y qué Bueno, ¿y qué andas más? ¿Qué haciendo? conté? Me estoy tocando. Sí, cuéntame. Me estoy tocando, estoy sentada y estoy dándole cam a alguien. Ajá. Y me estoy masturbando. Qué rico. Ajá. ¿Y el man también? ¿Tú Sí. también estás viendo al man? Hermano, no me estoy viendo, no, solamente no me estoy viendo a mí. Solamente él te está viendo a ti. Ajá. Ay, qué rico. Sí. Deli. Ah, qué envidia. Sí. Decimos, ay, qué rico, rico, rico. Qué delicia. No, qué rico. Me encanta cuando te pones así toda ganosita. Estoy súper ganadita. Qué delicia. ¿Y dónde te estás tocando? Estoy tocando la vagina. Uy, qué rico. Se deben resbalar esos dedos bien ricos. Ajá. Sí. No, y si es esta mojada, pues como está penetrando por detrás. ¿Y qué, con los deditos o con qué? No, tengo un aparatico. Ajá. Ajá, pero no es un vibrador, es un aparatico donde vos guardas los cepillos de dientes. Ajá. Eso fue lo que encontré. Uy, qué rico. Más rico Ajá. todavía. Sí. Está deli, deli, deli, deli. Y el aparatico está como redondito al final, pues. Ajá. Entonces se siente deli, deli, deli, deli cuando lo meto. Uy, qué rico. Ajá. Y lo tienes ahorita en la chochita, en la cola. No, ahora me estoy tocando solo con los deditos. Así. Sí. Qué rico. Y estás Ajá. con tanguita, ya te la quitaste. No, es con la tanguita y no me he bañado. Ajá. Uy, no, ¿cómo me dices eso? No me he bañado y se siente el olor. Ay, qué rico. Ajá. Huélete los deditos. Ay, si bien quieres el olor. Uy, cómo huele. Bueno, aquí como fuertecito, así rico, pero rico, rico. Ay, no, qué rico. Está bien. No, se me hizo agua la boca. Sí, está muy rico para aquí. No, me imagino esos labiecitos todos hinchaditos. Ajá. Toda rojita esa cuquita. Sí. Ah. Ayer estuve, ayer y después y el sexo con una mujer. Y pues, Ajá. deli, ¿Sí? deli, deli, sí. Pagamos rico, rico, rico. Y si estaba buena. Sí. Tiene una boca. Ah. Deli. O sea, no te imaginas. ¿Y de dónde era la nena esta? Es de Tunja. De Tuna. Ajá. ¿Y también es bi o es lesbiana? No, ella era virgen. ¿Bi? Pues nunca había tenido cibersexo con una vieja. ¿Y luego cuántos años tenía o qué? Ah, no, ella ya es mayor, pues. Yo Ah. realmente no sé cuántos años tiene, pero es mayor que yo. pero pues ella no le traían esas cosas. Y entonces, ¿y por qué le dio o qué? No, empezamos a charlar, o sea, tenemos un amigo en común. Ajá. Entonces, este amigo en común me está invitando a muchas cosas. ¿Ah, sí? Porque sí, es así pervertido como yo, más o menos. Ajá. Entonces, me está invitando pues como a hacer cosas, entonces me la presentó. Y yo le dije pues que como ella quisiera, la verdad que ella quisiera, y le íbamos. Ajá. Y que las dos con camarita. Ajá, claro, gracias con camarita. No, qué rico. Sí, fue bien. Entonces ella se penetra con un desodorante, Ajá. así súper grande, y yo quiero uno de esos. Qué rico. Porque el mío es muy delgadito. Entonces, el de ella siempre dice, ya, yo quiero uno de esos. Tengo que comprar uno de esos de Rexona, Ajá. que es como les trae. Sí. Entonces esto bacano, yo quiero, pues, me va a comprar uno de esos. Te provocaron, pues. Sí, va a ver lo mismo que te personal. No, pero esa del cepillito suena rico. Sí, está rico. Está súper bueno. La razón es mi juguete. Tengo que comprar mi nuevo consolador. ¿Y qué pasó con el que tenías o qué? Se me dañó. Y eso, de darle tanto mate. No, ojalá ahora por eso. Se me Entonces. cayó y se me dañó. Ay, no. Entonces te toca comprar uno. Sí. Pues no, te tengo que comprar un nuevo vibradorcillo. Vamos a ver si compro vibradores, consoladores, queremos saber. O los dos. Bueno, sí, sería una buena idea comprar los dos. O una de esas, ¿cómo se llaman? Esas bolitas chinas. Ajá. Que dicen que... Tengo que comprar todas esas cosas. Qué cosa tan berraca. Uf, qué rico. Ya me hacía falta hablar con mi amiguita morbosa. Hola. ¿Qué me dices? Que ya me hacía falta hablar con mi amiguita morbosa. Tú sabes que yo siempre soy una morbosa total. No, pues por eso es que nos entendemos tan bien. Lógicamente, bueno, pero no vas a cerrar el blog, hombre. Ay, pero es que nadie ayuda, nadie pone nada, nadie envía nada, todo lo he puesto yo, entonces como que eso también aburre. Pero es que yo no sé subir cosas. No, pues me las mandas al correo o algo. Yo las subo. Bueno, pero no lo digas. Yo trato de buscar cosas de él y se las mando. Bueno, está bien. ¿Sí o sí? Sí, de una. Igual pues todavía no era decidido cerrarlo, sino que sí me estaban dando como ganas, como el arrebato. Bueno, también es decisión personal, como tú quieres. No, pues si tú me dices que no, pues ahí. ¿Sabes qué? Ahorita me está metiendo hielito. Uf, qué rico. Uy, pero se sintió. Deli, el mamá me decía cómo hacerlo, cómo ponerlo. Y fue rico. Definitivamente he tomado una decisión. Me gusta que me den órdenes. Así. Sí, definitivamente. ¿Te gusta Me encanta. la sumisión? Ajá. Me gusta que me digan, veas esto, veas aquello. O sea, es deli. Muy, muy rico. Uy, qué deli. Sí. Un español después de ¿Un qué? un español. ¿Despertó eso en ti? Sí. Uy, con él era una cosa loca. O sea, tenía que decirle, sí, señor, sí, amo. Así. Eso fue muy claro. Pero pasé deli. Estoy encantada. Deli, deli, deli. Ay, qué rico. Sí. Y te estás tocando todavía. Sí, siempre. No. ¿Sabes cómo me gusta consentirme? No, es que me da un morbo saber que estamos hablando y que mientras hablamos te tocas. Me estoy tocando con toda la intención. Sí. Sí, tengo unas ganas de venirme así. Qué rico. Chúpate los dedos, quiero que se los chupe. Que saborees ese juguito bien rico. ¿Te gusta tu sabor? Sí, mucho. ¡Qué delicia! Sí, delicioso. Me encantaría tener la nariz así entre tu rajita. Sí. Olerte esa cuca bien rico. Sí, pero voy a poner por toda la cara. Que te sintieras bien, bien perra conmigo. Esa es la idea. Sentirme bien puta. Sí. Llenadas de ese juguito. Ay, que te vinieras en mi boca. Tengo como cosquillitas. Cosquillitas. Ay, qué rico. Chúpate otra vez los dedos. Dime a qué sabe tu cuca. Tiene un sabor como a, no sé, fuerte, es como, no sé, tiene un sabor rico, como saladito, pero un saladito diferente, así fuertecito, delicioso. Y huele, huele mucho mejor. Olerte así como una perrita en celo. No sé por qué tengo cosquillas. Tienes el gallito sensible. Está súper sensible, así. Todo durita. ¿Te imaginas lo rico que te escuchas? Me estoy pellizcando mis pezones. Tu morfa. Una delicia. Tengo ganas de dormirme. No, ya venía. Todavía te están viendo por la cámara. Oh. qué ricura.